25 años sin el muro de Berlín. Un gran malentendido, 5 horas de vértigo y miles de personas sedientas de libertad se aliaron el 9 de noviembre de 1989 para lograr una hazaña que parecía imposible: tirar abajo el muro de Berlín. El domingo se cumple 25 años de una noche frenética que cambió la historia del mundo. Que se dieran al mismo tiempo todos los factores que llevaron a la caída del muro fue un golpe de suerte increíble, resumió el director de la Fundación del Muro de Berlín, Axel Klausmeier, al comentar las circunstancias que llevaron al final del gran símbolo del mundo bipolar de la Guerra Fría. Las ya célebres imágenes de berlineses trepados al muro, que los había dividido durante 28 años, habrían parecido ciencia ficción a principios de 1989, cuando Erich Honecker, líder de la Alemania comunista, aún prometía: el muro seguirá ahí dentro de 50 o 100 años. Pero a lo largo de ese año, las políticas de reformas y transparencia impulsadas por Gorbachev en la Unión Soviética avanzaron al ritmo de una creciente demanda de libertad y democracia en la RDA. Mientras miles de alemanes del este huían a Occidente a través de Hungría, Polonia y Checoslovaquia. En septiembre y octubre, decenas de miles se manifestaron, primero en Leipzig y luego en otros puntos de la RDA, clamando: "Nosotros somos el pueblo". Medio millón protestaron en la céntrica Alexanderplatz de Berlín Oriental el 4 de noviembre contra un sistema opresor y sin perspectivas. La presión sobre la RDA se hizo insostenible. Honecker renunció el 18 de octubre, y en un intento de calmar los ánimos, el gobierno diseñó una nueva ley para dar permisos de viaje al exterior. Pero la supuesta solución terminó precipitando los hechos en cuestión de horas debido a una confusión ya histórica. Günter Schabowski, miembro del Politburo de la RDA, comentó la nueva ley de viajes en una rueda de prensa la tarde del 9 de noviembre. Ante la pregunta de cuándo entrarían en vigor los permisos, Schabowski buscó contrariarlo en sus papeles y, sin ver la fecha correcta, 10 de noviembre, improvisó: "Según entiendo, de inmediato". "Creíamos que permitiendo los viajes al extranjero salvaríamos a la RDA", explicó a la agencia DPA el propio Schabowski 20 años después de esa histórica tarde. Su anuncio adelantado por error logró justo lo contrario. El titular "La RDA abre sus fronteras" copó de inmediato cables de noticias e informativos de la televisión, tras la rueda de prensa a las 7 horas. Un mar de personas salió a la calle y se dirigió a un paso fronterizo, esperando cruzar al Berlín Occidental. Sin órdenes claras y ante una masa de 20.000 personas que gritaban "¡Abran el portal!", los guardias del cruce de la calle Bornholmel dejaron pasar un primer grupo sin disparar un tiro. A las 23:40 horas, la RDA daba la orden de abrir todos los pasos fronterizos de Berlín. El muro tendido a la madrugada del 13 de agosto de 1961 para frenar el masivo éxodo a Occidente caía también de noche y de forma casi casual. No por un plan calculado o negociado entre líderes políticos, sino por una población que reaccionó eufórica al anuncio de una apertura de fronteras que en realidad nunca tuvo lugar. Unas 20.000 personas se lanzaron a ver el oeste por primera vez, entre ellas una joven Angela Merkel de 35 años. Otros treparon el muro en imágenes que dieron la vuelta al mundo. El símbolo de la opresión que había torcido millones de destinos y había costado la vida de al menos 138 personas por intentar cruzarlo, se convertía súbitamente en motivo de fiesta. La caída del muro de la vergüenza tuvo consecuencias globales e inmediatas. Además de simbolizar el derrumbe del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría, posibilitó la reunificación alemana un año más tarde de la mano del canciller cristianodemócrata Helmut Kohl y dejó vía libre a la Europa unida de hoy. También planteó a Alemania enormes retos económicos y sociales, aún candentes. Los paisajes floridos prometidos por Kohl en la antigua RDA no llegaron, y muchos de sus ciudadanos se sintieron pronto defraudados. El este sigue siendo hoy más pobre y tiene mayor desempleo que el oeste, 25 años después de la caída del muro. Alemania recordará el aniversario el domingo, con una gran fiesta junto a la puerta de Brandenburgo, emblema de la reunificación, y un amplio programa de conciertos y conferencias que reunirán a cientos de miles de personas durante todo el fin de semana. El infranqueable muro de cemento quedó además reemplazado por una línea de 8.000 globos iluminados que forman una extraña frontera luminosa. El domingo serán soltados y se elevarán hasta perderse en el cielo, un símbolo de que la división de Berlín ya solo es un mal recuerdo. Fuente: Vanguardia, sección Mundo, sábado 8 de noviembre de 2014.